Me siento inseguro. No es que yo me sienta así, más bien es lo que veo en la cara de mucha gente que camina por ahí. ¿Está? Cara de inseguridad. Pero no es inseguridad de no saber qué hacer o qué decir o qué pensar. Es inseguridad física. Que su cuerpo sea profanado por algún ser humano malvado que quiera robar y golpear como si fuese una condición genética de determinadas personas. En eso voy a poner la lupa. En eso hay que pensar un poquito. Se acostumbra a decir que hay problemas de inseguridad y violencia, que en la calle se puede morir de un momento a otro y los medios reproducen constantemente hechos delictivos y cuanto más violentos, más cuota de pantalla tienen. Se supone que si uno sabe dónde hay peligro, se cuida. Entonces mira constantemente esas imágenes para saber dónde y cuándo pasa lo feo, para identificarlos y no ir por ahí, o ponerle apariencia para reconocerlos. Habitualmente las imágenes violentas tienen la escenografía de lugares sin asfalto, con gente que no tiene para comer o que habla sin ese, y se va asociando la violencia con la pobreza y la pobreza con la ignorancia. Es posible que cuando no se tiene nada que perder, la vida tenga un valor relativo, y que cuando la vida para el resto de la sociedad no vale nada, si no tenés, tampoco vale para uno. Pero antes de avanzar en esto, me puse a pensar cómo es que llegamos a acuñar la frase hay que matarlos a todos, o metiendo policía en las esquinas se soluciona inmediatamente. Discutiendo esto de la violencia, mucha gente me dijo, está bien, hay que ir solucionando los problemas de la gente que no tiene plata, pero mientras tanto, ¿qué hacemos? Tenés que meterlos presos, y después ir haciendo las cosas bien, porque son todos chorros. ¿Y qué es hacer las cosas bien? ¿Y qué significa matarlos a todos? ¿A quiénes? ¿Quién los mata? ¿Por qué? Y lo más importante de todo, ¿por qué alguien roba o mata? Nadie se lo pregunta. ¿Sabiendo la razón no encontramos un principio de solución? Cuando los valores de la sociedad tienen que ver con el éxito y el fracaso, y el éxito y el fracaso están asociados directamente con el dinero, solo queda, para ser alguien en el mundo, ganar dinero. Si no tengo plata, no tengo dignidad, ni futuro, ni favores de nadie. Nadie puede vivir sin plata y a su vez sentirse bien. Digamos que tenemos para comer y más o menos dormir. Nadie puede decir que una persona que vive con lo justo puede ser feliz y sentirse pleno y desarrollado. Por lo menos en una ciudad, por lo menos en este momento del siglo. Simplemente porque para la sociedad, por lo menos en este momento digo, que construimos, comer y vivir bajo techo no es suficiente. Hay que poder comprar, presumir, tener, para compararse, para ganarle a alguien. Esos son los valores que venimos apuntalando día a día. Piensen un poco todos ustedes que hoy pueden escuchar una radio por internet, ¿cómo se sentirían si el resto de la gente, todos los que ven por ahí, los miran de reojo? Y además les dicen todos los días que por el hecho de no tener plata son menos. Imaginen lo mal que se sienten solamente cuando los rechazan en una entrevista de trabajo o una mina o un chabón no les da bola porque no son lo que esperan. Imaginen esa situación todos los días de su vida. No es una justificación, es un intento por explicarles a los que piensan en matarlos a todos, que eso es apuntar con el dedo índice su propia ignorancia, es acentuar el desconocimiento total de su función en la sociedad, es alejarse totalmente del rol como ciudadano. Si alguien pretende delegar el problema de la violencia y la inseguridad a que lo resuelva un gobierno de turno o un grupo de policías o militares, es que no puede darse cuenta de quién es el verdadero enemigo. Ese al que le da de comer todos los días con esa actitud de desprecio por el que no tuvo la suerte de ser como él, o que fue tan inteligente y superior al resto que mantuvo un trabajo por 20 o 30 años y pasó desapercibido en las crisis financieras y se zafó de casualidad de no caer en el pozo. Ese medio pelo, como decía Jaureche, que le encantaría ser rico y no se da cuenta que el cupo es limitado, pero va como el burro atrás de la zanahoria, no sea cosa que le toque, y mientras tanto insiste con que la plenitud de la vida se alcanza teniendo y despreciando al que no tiene. La violencia es una herramienta para ser superior a otro débil, compararse con los pares para ver quién se quedó con el botín más grande. Es una herramienta para medirse con el resto, como lo es el dinero para el medio pelo. Tanto el violento como el medio pelo tienen algo en común, son iguales en esto. Esas herramientas no construyen nada, ni la amistad, ni el amor, ni la alegría, ni el arte. ¿No somos todos responsables de alimentar todos los días esa idea del doble valor del dinero? ¿El que tiene de manera nominal y el otro, el ideal? un valor real y otro aditivado con el orgullo? Creemos que alguien tiene que arreglar el problema de la inseguridad. Los problemas que tenemos todos no los arreglan unos pocos, son productos de nuestra acción, de la de todos. Saber es el único que es lo único que ayuda a solucionarlos. Saber por qué, esa es la pregunta. ¿Por qué? Ella le pidió que la llevara al fin del mundo. Él puso a su nombre todas las olas del mar. Se miraron un segundo, como dos desconocidos. Todas las ciudades eran pocas a sus ojos. Ella quiso barco, siendo supo que pescar, y al final números rojos en la cuenta del olvido. Y con tanto ruido escucharon el final, mucho mucho ruido, ruido de ventanas, nidos de manzanas que se acaban por pudrir. Mucho, mucho ruido, tanto, tanto ruido, tanto ruido, y al final, por fin el fin. Tanto ruido y al final. Hubo un accidente, se perdieron las postales, hizo carnavales y encontró fatalidad. Porque todos los finales son el mismo repetido. Y con tanto ruido no se oyó el ruido del mar. Descubrieron que los presos no sabían a nada. Una epidemia de tristeza en la ciudad. Se pisaron las pisadas, se borraron los caminos, y hubo tanto ruido que al final llegó el final. Mucho, mucho ruido, ruido de tijeras, ruido de escaleras que se acaban por bajar. Mucho, mucho ruido, tanto, tanto ruido, tanto ruido, y al final ruido de tenazas, tanto ruido y al final ruido de amenazas, tanto ruido y al final nada sobre tanto ruido, y hubo ruido de abogar. Mucho ruido compartido, ruido envenenado, demasiado ruido, ruido tanto rojo, ruido años perdidos, ruido viejas fotos, ruido en tanto, tanto, tanto, tanto, tanto ruido, ruido de cristal, ruido de gemidos, ruidos animales, contagioso ruido. Ruido mentiroso, ruido prometido, ruido escandaloso, silencioso ruido, ruido acompetado, ruido introvertido, ruido del pasado, desgastado ruido, ruido de conjuro, ruido mal nacido, ruido tan oscuro. Tanto ruido, ruido que me has hecho. Oye, oye, ruido, ruido yo no he sido. Ruido insatisfecho, ruido a que has venido. Ruidos como sabe, ruido enloquecido, ruido intolerante, ruido incomprendido. ruido, ruido del frenazo, ruido sin sentido, ruido de arañazo, ruido, ruido, ruido. Escucha Radio Egocéntrico, una radio por internet que tiene música, pedazos de programas, micros, accidentes sonoros y problemas. Muchos problemas. Radio válida para la República Argentina y para todo el mundo, porque mientras haya alguien con internet en el mundo va a poder conectarse y hacer de cuenta que está en Argentina, o si no es argentino es como si viajara. Entonces recorre las calles de Buenos Aires diciendo: puta, qué lindo pueblo, lástima tanto bondi y ruido, y la paranoia de los neuróticos y los locos y los piquetes de abundancia y los presidentes con mansiones y los pobres sin raciones de comida. Entonces hacen link en Facebook y se cuelga un rato, pero de mientras se escucha de costado hasta que el locutor dice una mala palabra o algo gracioso, entonces vuelve a concentrar y no era nada importante y sigue con lo suyo y termina, copia el link y manda un spam sin copia oculta, y los amigos lo reciben y dicen nuevamente: la puta madre, este pelotudo manda cadena de mail. Y así me llegan millones y millones de Viagra, Get Fuck, todo por escuchar Egocéntrico. Una radio por internet. Estamos al aire, estamos al aire. Bien, señoras y señores, vamos a bajar un poquito más la cortina. Ahí. Programa número 9. Y empezamos con otra cortina porque hay que solucionar otros problemas técnicos. Los hay en todos lados. No. Tommy, mi hermano, el operador. Palmetas, no están las palmetas. Bravo. No estamos preparados para salir al aire en este momento, ¿eh? Palmetas. Muy bien. Tommy, mirá, fíjate que debe ser que enchufaste en la salida de auricular y de micrófono. ¿Ya está? ¿Hay problema del audio? ¿Querés poner la cortina de siempre? Poné la cortina de siempre, dale. ¿Sale? Sale, sale. Vino la cortina, ahora baja. Esa es la cortina que necesito para arrancar. Ahora sí se parece al Egocéntrico. Ahora sí, ahora suena como corresponde. Como corresponde. Bueno, señora, decía entonces, programa número 9. Estamos a 1 de 10. A 1 de 10. A 1 de 10, a 1 de 10 de la fiesta. Qué bueno, tengo una gana de que sea esa fiesta. Va a explotar la fiesta de Egocéntrico porque va a haber porque además se va a unir con otra fiesta. Ajá. Que es la fiesta del sonido de los durmientes, una agrupación en la que la conozco, en la que integro. Entonces vamos a tocar ahí y vamos a invitar muchos amigos. ¿Hay lugar en la fiesta? ¿Dónde es? El lugar va a ser en Mataderos, la fiesta, en la casa de mi amigo Gabriel Lombardo. Sí. Y vamos a poder ir y tomar unos tragos. Qué lindo. Y todo eso. Y ya le pedí a Ramiro, mi amigo personal y esposo de mi madre. Me imagino por dónde viene. Que me haga un super cartelote con la oreja. Qué lindo. Para que esté ahí en la puerta ese día también, por ejemplo. Todos gritarle a la oreja para que abran. Todavía lo tengo que arreglar todo esto, ¿no? Esto es una idea que aparece en este momento porque se me ocurre. Y un poco ya lo hablé con Gaby, pero vamos a ir organizándola y van a ir los detalles en los mails y todo eso. ¿A usted le llega el mail? Sí, me llega. Con bien. Corrección. Usted puede devolver ese mail. ¿En serio? Sí, pero no responder así directamente. Es la vía de comunicación para dejar su mensaje, para devolver las impresiones de lo que va pasando en el programa. De lo que usted va viendo a medida que va escuchando, alguna cosa que le gusta, alguna cosa que no, algún parecer, quizás, ¿no? En este momento me agarró así por el tema de la inseguridad, porque vi mucha gente hablando de eso. Y ayer anoche terminé de escribir ese pensamiento de alguna manera, y justo me pongo a ver TVR, y estaban haciendo un. Lo vi. Acerca de la imputabilidad, ley de imputabilidad. Sí. Bueno, algún día quizás profundizaremos en eso. No nos vamos a meter en esto. El momento serio, digamos, como que pasa y después esto se distiende a medida que va pasando. Pero una linda reflexión, para un domingo. Hay que pensarlo un poquito, no sé, qué sé yo. Yo lo dejo, lo escribo ahí. Alguno lo toma, otro lo deja. ¿Viste cómo son estas cosas? Y sí. Entonces, acercándonos al décimo programa, también estoy cerrando ahí la actuación de una banda. Importantísima. Y ya me dijeron que son como 8 que van a venir acá. dentro de 15 días en el programa 10, para celebrar con nosotros, va a venir acá una banda que tiene dos flautas, una guitarra, un bajo eléctrico. No sé dónde van a entrar. ¿Todos en este estudio? Sí, pero los vamos a meter. Yo sé que el corazón es grande. Gigante. ¿Viste? ¿Qué vamos a ver hoy? A ver. Hoy vamos a hablar de deportes contigo, Day. Hola, Day. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, gente? ¿Todo bien? Que siempre firme está en este programa. Debo pasarle la factura al señor Tomás Dikovsky, que viene, pero cada tanto tiene algún evento, ¿viste? Me dice, no, ¿sabes qué pasa? Hoy tengo que tomar mate frío. Es una persona importante. Entonces se queda tomando mate frío en la casa, por ejemplo, y no viene acá. Mate frío hace mal a la tripa. Y le voy a contar algo que yo hago por Tomás Dikovsky y él no hace por mí. No me digas. Sí. Paso de factura, adelante. En el Facebook, el que se interiorizó, el que se metió en Egocéntrico Web, también otra vía de comunicación, que es interactiva en este momento, porque cada cosa que va pasando, Tommy lo va subiendo subiendo los links al instante. Va a ver que en la semana hubo un experimento, el día lunes, de un programa que puede seguir saliendo los días lunes y que pertenece al señor Tomás Dikovsky, que todavía no tiene nombre. Se lo vamos a poner de a poco. Y yo oficio de operador y hago algún que otro comentario y todo. Ese programa va a estar dando vueltas también durante la semana, cuando yo dejo sonando la radio así y que da vueltas. Hoy con el contenido que hay, más el de contenido de este programa, ya tiene constantemente sonando un egocéntrico a cualquier hora del día. Y además va a tener este programa, es el programa experimental que está haciendo este muchacho, y él trae las consignas, su producción, ¿no? Y va saliendo. Él va a hacer su propio blog, en donde la gente va a poder entrar y... O sea que la radio no es solamente este programa, sino que ya es casi una radio, ¿no? Es una radio. Y le voy a preguntar al aire, así como estamos, por su programa, el domingo a la noche. Bien. Qué bueno que lo comenta, porque en eso yo había mandado que yo iba a explicar un poco por qué no había arrancado el domingo pasado. A ver. Y el tema es el siguiente. Estos últimos 15 días han sido unos días en donde yo me metí adentro de una coctelera sentimental y golpeé dentro de la coctelera contra uno y otro de los del fondo y la tapa de la coctelera. Bien batido. Sí, bien batidito. Porque primero se enfermó mi abuelo. Se complicó mucho, hoy lo fui a ver, por suerte se despertó, se mueve, pasó tuvo un problemita complicado de salud, quedó en terapia intensiva, y bueno, salió de la terapia intensiva, ahora le queda un largo camino por recorrer, que es la recuperación, y que bueno, estamos todos yendo ahí, viendo, apoyando sobre todo total. Mi abuela, los hijos y todo eso, que son mis tíos y mi madre. Así que ese fue el primer sacudón de la coctelera. El segundo fue justamente para el otro lado, porque fui tío. Sí, lo supe. Felicitaciones, tío. Gracias. Acá mi hermano Tomás también. Felicitaciones, fue tío. El hijo de mi hermano mayor, o sea, primogénito, cambió el estatus de todos los puestos familiares. Mis padres se convirtieron en abuelos, mis abuelos se convirtieron en bisabuelos. Todos mis hermanos se convirtieron en tíos, y no solo para la familia, del lado de mi hermano, sino que también es el primero en la familia del lado de la mujer de mi hermano, que es María José. Ah, así una que revolución total. Ese fue como el bienvenido, otro Benicio, sacudón. Entonces, un nuevo escucha, dentro de poco. Después de este batimento en el medio, hubo toqué con el grupo que habitualmente... Toqué en un estudio de grabación con Los Durmientes, con el sonido de Los Durmientes. Bien. Así que terminamos el disco, que probablemente saldrá en marzo. ¡Qué bien! Ese fue un golpe como en el costado de la coctelera. El otro costado de la coctelera fue un viaje, del cual retorné ayer a la tarde, que fuimos a Entre Ríos. ¿A qué parte de Entre Ríos? A Gualeguaychú. Ah, mira que... Pero el carnaval no es todavía. Todavía no es el carnaval, pero nosotros fuimos a hacer una previa. Ah, ya arrancaron temprano. Fuimos a llevar unas músicas del trío Vamos Arriba, que también integro, el cual ahora voy a pasar el chivo porque vamos a tocar este fin de semana. Y entregamos ahí todo, y usted sabe que yo tengo una afinidad con un vehículo de gran porte llamado Estanciera. No me digas que apareció. No apareció. Pero fui al lugar donde la compré. al taller mecánico. ¿Cuántos recuerdos, no? Todos, volvió, a, revivió el recuerdo de todo eso. ¿Y compraste otra? Y no compré otra, pero chusmeé un montón, y en ese chusmerío me enteré que ese día justamente estaba la reunión nacional anual de las estancieras. O sea que había en Gualeguaychú alrededor de 100 estancieras y todos los muchachos que las arreglan. Me y imagino todo. Que eso había sido otro golpe en la coctelera. Ese fue otro golpe de la coctelera, un sacudón muy grande. Conocí al presidente del club de las estancieras de Gualeguaychú, al cual le entregamos uno de los temas que hacemos con Vamos Arriba, que es un tema que habla de la camioneta que yo tenía y que me robaron, que cuenta la historia. Vieja estanciera que hizo Fernando Lernú, el guitarrista, el pianista de ese grupo, y que yo canto. Algún día lo podríamos pasar acá. A mí me encanta. No sé si hoy, No sé si hoy, pero bueno, podría ser para... Una sorpresa. ¿No? Sí. La cuestión es que quedamos, nos dijeron, che, pero quédense a tocar y todo. Habíamos ido sin los instrumentos porque fuimos a hacer una especie así de prensa ahí, a ver si empezamos a tocar en algún momento. Espero que se dé de la mano de nuestro prensa. ¿Quién es el prensamán? Que es Fernando Kichelman, mi amigo personal, ex bajista de la banda en la que yo tocaba hace muchos años, de rock and roll, y nos llevó con Laura, fuimos a la casa de su familia. Bueno, fue un fin de semana, una noche así que fuimos, fuimos a ver a Fandermole y al Negro Aguirre, que son unos músicos que tocan ahí, charlamos con ellos, comimos con ellos, les dejamos el CD, bueno, una serie de cosas. La cuestión es que volvimos y acá estamos otra vez haciendo el programa y digo, este miércoles a las 8 de la noche creo, en el Conservatorio de la Ciudad de Buenos Aires, en Sarmiento y Gallo, tocamos con el grupo El Sonido de los Durmientes, vamos a tocar. Para el que esté escuchando este programa en repetición, fíjese, yo estoy hablando del miércoles, a ver si... ¿Miércoles 11 puede ser que sea? Estamos hablando del miércoles 11, efectivamente. Y el viernes siguiente, perdón, sí, el viernes 13 tocamos con Vamos Arriba, pero para eso se tienen que meter en el Space, porque yo no puedo decir dónde... ni la dirección, porque es un lugar así como muy íntimo. Entonces se tienen que meter en el Space y llamar ustedes por teléfono al que le interese. Igual va a quedar colgado en el Facebook, pero el Space es www.myspace.com/vamosarribatrio, todo junto. Todo junto. Con B corta, sin S, Vamos Arriba Trío. Y ahí se meten, está la dirección, reservan por teléfono, ahí para comer. Ah, qué rico. Y esto va a ser a las 9:30 de la noche de ese día viernes. Y el sábado, esto lo digo, bueno, porque el domingo no voy a estar. Para un poco. El domingo ya va a haber pasado. El sábado, en el Centro Cultural Julián Centella, de la Ciudad de Buenos Aires, en la calle, sobre la calle San Juan, en ese vamos a tocar a las 10 de la noche con El Sonido de los Durmientes también. En el marco de una agrupación de gente que se llama Músicas del Sur, que arman estos festivales en donde habitualmente tocan dos bandas, vamos a tocar nosotros, todavía no sé con quién vamos a tocar, pero vamos a estar nosotros. A la gorra, todo lo que estoy diciendo es... Toda la gorra. A la gorra, toda la gorra. O sea que va a poder ir sin un mango, con alguna moneda, con un billete de 100 que yo no le pueda dar cambio, entonces me va a tener que dejar el billete de 100. Esto viene todo a colación a por qué no salió el programa el domingo anterior. Perfectamente, Dey, perfectamente, gracias por el ancla. Por favor, soy un buque, mira. Por todo esto, imagínese que en el medio no tuve tiempo. Y yo me imagino. Ni la entereza espiritual de sentarme solo frente al micrófono y hacer un programa, no había preparado un carajo. Así que no salió. Pero el domingo que viene, con un poquito más de envión, ya un poco más tranquilo, quizás, o sea, las cosas apaciguadas. Podemos afirmar que el domingo que viene... ¿Nos podemos ir a dormir con usted? Salvo que al coctelero de mi vida se le ocurra volver a sacudir la cosa. El domingo voy a estar por ahí. Bueno, entramos entonces en el programa del día de hoy, que va a tener deportes, va a tener un móvil en vivo, señores. ¿Móvil en vivo? Un móvil en vivo va a tener desde Lecuni, que es el Centro Cultural de las Madres de Plaza de Mayo, que queda acá cerquita. Que se está haciendo un festival de la negritud y están unos peruanos tocando ahí con 30 cajones peruanos. Qué lindo. Y yo quiero saber más o menos de qué se trata, porque a mí me interesa todo el tema ese. Entonces probablemente esté ahí con un teléfono describiendo cuál es la situación, mientras le voy a pedir a usted y al resto de los muchachos que están en el living en este momento, sí, señor, que sostengan el aire mientras yo estoy ahí, ¿no? Con el teléfono. Estamos firmes. Una cosa que espero sea divertida y no bochornosa. No, ¿por qué? Porque usted sabe, viste, los móviles, no es lo mismo un móvil que otra cosa, que el aire, que estar acá adentro, albergado por estas cuatro paredes y esta ventana que da a la General Paz. Esto es un hogar. Vamos a meternos de lleno entonces con la cuestión deportística. Hoy me trajo no solo el resumen de la fecha, sí, que vamos a tratar escuetamente y todas esas cuestiones, sino que además trajo la historia de un club. Sí, de uno de los grandes que nos faltaba, nos faltan dos, de uno de los grandes, que es River Plate, que en este momento parece más chico. No está muy grande, sí. No, está más chico que otra cosa. Bueno. Pero sí, tenemos la historia, un par de datos interesantes de cómo nació el club. Ajá. Interesantísimo, sí. Bueno, podemos entonces ir de lleno hacia el programa. De lleno. Tommy, atento, nos saca del aire y vamos separando la cuestión. ¿Y doctor? ¿Qué tiene? Bueno, mira, padece de una inusitada enfermedad que le llena de grasa el cerebro y se lo oprime y no puede pensar. ¿Y qué podemos hacer? Yo recomiendo Deportes. Deportes, el ejercicio mental que puede salvarte la vida. Ah, no lo había escuchado, muy lindo. No lo habías escuchado. No. Ya tengo separador para vos, ¿viste? Ah, pero ¿viste lo que hace la presencia, la constancia, el día a día? No, se me cae un lagrimón acá, bueno. Señores, con ustedes entonces, Damian Morinelli, conversando de fútbol, de la fecha y del deporte. ¿Cómo le va, gente? ¿Todo bien? Gracias por las palmetas, gracias por tus palmadas. Tenemos así un repasito rápido de lo que fue la fecha, lo que está terminando en realidad, porque Boca está jugando en este momento con Colón. Mis informantes me dicen que iba 0-0, ¿sí? Un Colón que de ganar se prende ahí arriba también, junto con, en este momento, los líderes, que son Newell's, que con dos goles de la Torre Bogosian, 1,97 m mide el muchacho, con dos goles de la Torre, le ganaron a River otra vez, un River que no da pie con bola. Vi el gol de Bogosian, dos goles de Bogosian, pero vi el primero, lindo gol, ¿eh? Lindo gol el primero, buena definición. El segundo, River obviamente no marcó a nadie porque está Cabral en su defensa, y Bogosian empujó la pelota solo frente al arco. Y el otro puntero le ganó hoy a San Lorenzo. Un San Lorenzo que viene de caer por penales ante el River, pero de Montevideo, sí, de Uruguay. Por penales, en lo que fue el pase a la semifinal de la Copa Sudamericana, San Lorenzo se quedó sin eso y hoy pierde de local ante Banfield en un primer tiempo donde San Lorenzo dominó, pero no logró concretar. ¿Dominó o fútbol? ¡Backgammon! Muy bien, continúe, perdón. No, es brillante su intervención. Me desacomodó todo. No pudo realmente concretar las situaciones. Tuvo el control de la pelota, un Banfield replegado en el campo de juego. Pero Banfield demostró por qué está puntero en el campeonato hoy con Newell's. Hoy trajimos, como dijimos antes, la historia de River, sí, que ya repasamos Independiente, Racing, San Lorenzo en programas, emisiones anteriores. Hoy nos toca River. River Plate. ¿Sí? Como uno de los grandes del fútbol argentino, que mañana mismo van a tener en el blog, ¿sí? Prometo ponerme las pilas con el blog, porque yo también tengo cosas que hacer, no es Nicolás solo el que hace muchas cosas. Así que mañana mismo van a tener subido ahí, junto con links. Por mí estás perdonado, por mí estás perdonado. Ahora los oyentes... Y los oyentes tendrán su juicio, de valor. Bueno. Esto dice así. A ver... Comienzos de siglo, junto al Riachuelo. Por entonces dos cuadros discutían supremacías futboleras en la zona. La Rosales, en homenaje a una heroica corbeta, instaló su canchita en un predio irregular de las Carboneras Wilson y le ganó su primer partido a Estrella Polar de Parque Patricios. Estrella Polar en el club que no existe más. No, ninguno. Nada. Ninguno. La Rosales tampoco, ahora vas a ver por qué. En tanto, en la casa de Mr. Jacobs, opa, ¿sí?, subgerente de las mismas Carboneras. Otra vez los ingleses, ¿no? Siempre. En esto es moneda corriente. Todos los domingos por la tarde se reunían familiares y estudiantes, amigos del inglés. Un día apareció una pelota, jugaron un rato largo y al final surgió la idea: ¿y si formamos un club? Así lo dijeron, ¿viste? Era un 30 de agosto, por lo que se eligió Santa Rosa. 30 de agosto de 1901, estamos hablando, ¿sí? Sí. Entradito el siglo. Los rivales cada vez eran más duros y de ahí nació la idea de fusionarse, que se concretó el 25 de mayo de 1901. Tras varias idas y venidas, eligió River Plate como nombre, ya que mientras se construía el dique 3, Martínez, que era uno de los integrantes, había visto a unos marineros dejar de lado a unos gigantescos cajones. Lo que llevaban adentro era un misterio para todos. Nadie sabía que había en ese cajón. Es como la valija en Pulp Fiction, ¿viste? Sí, que la abren sí. al final y nadie sabe qué tiene adentro. Sí. Bueno. Y ponerse a jugar a la pelota en momentos libres era su mejor opción. A Martínez le llamó la atención la inscripción en uno de estos cajones, que decía The River Plate. Decía, todo viene en inglés. Claro, el River de la Plata. El River de la Plata. La primera cancha se levantó del lado este de la Dársena Sud. ¿Sí? Allí comenzó a jugar el primer equipo de fútbol. Formaba así: Moltedo, Rato, Ceballos, Peralta, Carrega, Bard, que Bard después fue el presidente de River. ¿Ah? Kitzler, Martínez, Flores, Sani y Messina. ¿Messina qué? ¿De dónde venía Messina? Para ver a Carlos Messina, que decía Alfredo Casero en su momento. Este muchacho Bard fue el presidente, ahora vamos a ver todo lo que hizo por el club. Ah. Era presidente, jugador, capitán del equipo, pateaba los penales, los córneres, cabeceaba, hacía todo. Era el multifuncional. ¿Cómo nació la banda roja? Porque hasta ese momento River tenía una camiseta blanca, únicamente blanca. Dice la leyenda que en una noche de carnaval, que estaba llegando a su fin, un viejo carro se asomó en busca de un descanso. De la parte de atrás del carro colgaba desprolijamente una cinta roja de seda. Un quinteto de pibes decidió robarla como una de sus tantas travesuras. Esta acción tenía un motivo, adosarle... La inseguridad viene desde allá. Ajá, sí. La acción tenía un motivo, que era adosarle un detalle de color a la camiseta blanca que hasta ese momento identificaba a River. Primero la cruzaron en diagonal a modo de banda y después la prendieron con alfileres. Y la aceptación fue generalizada. Así nació la banda roja en la camiseta de River. De un hurto. De un hurto de una banda de seda. Sí. La nueva casaca tuvo su estreno frente a Maldonado, un club de Palermo. ¿Sí? Que no se sabe el resultado, pero lo que sí dicen es que River ganó, obviamente. Claro. No podía ser de otra manera. Aquel Carrero, seguramente, nunca supo que sin querer había contribuido para alumbrar una de las camisetas más famosas de toda la Argentina. Epa. De la Argentina todo. Nombramos antes a Leopoldo Bard, ¿no? El primer presidente. Sí. Fue un pionero. Aquellos de los que lucharon desde el comienzo para crear este club de hoy, majestuoso e imponente. Aquel jovencillo, hombre de Santa Rosa en los primeros tiempos, incluso fue junto a Pedro Martínez el que propuso el nombre de River Plate. Figura en la historia de River como uno de los personajes ineludibles porque fue uno de sus fundadores, porque fue jugador y capitán del primer equipo y también porque fue el primer presidente. Y una anécdota que refleja lo que era este muchacho y lo que quería el club que él había ayudado a crear. Uh-huh. En ese entonces Bard era practicante del Hospital Muñiz, ¿sí? Y vio un cartel de publicidad del hospital y le pareció que podía ser bueno para River. Después de una tormenta, el cartel se cayó. Pasaron 4 días y nadie lo levantó. Entonces lo llevó a la carpintería del Muñiz, borró el anuncio original y pintó en su lugar el nombre y la bandera del club. ¿Sí? Ya hacía proselitismo de esa manera. Cartoneando, digamos. Cartoneando, sí. Levantando lo que podía. Porque en ese momento, imagínate, la plata para fundar un club era poca. Ya lo vimos en otros clubes también, ¿no? Sí. 8,50 para la pelota. ¿Se acuerda? Juntando las moneditas. ¿De San Lorenzo era? De San Lorenzo, de San Lorenzo. Independiente hubo un caso parecido. De Independiente había un... Sí, un zapatero, ¿no? Había ahí. Sí, era de la zapatería, sí. Sí, pueden rememorar las historias en el blog, desde ahí donde está... Lo tienen todo en su respectivo blog. Deportes.blogspot.com. Deportes, todo como suena. Que ya está en Egocéntrico Web, el Facebook, para el que tiene Facebook, se conecta, le damos amistad inmediatamente. Tenemos también parte de la historia del estadio, porque el estadio no fue siempre este... Y fue variando. Cuando se creó el club en 1901, el primer estadio se situó en una zona cercana al lugar de la fundación en la Dársena Sud del puerto de Buenos Aires. En 1909, por problemas con la autoridad portuaria, se debió mudar a Sarandí. ¿Sí? Sarandí. Pero en 1912 debió regresar, siendo desalojado definitivamente por el jefe de movimientos del puerto en 1913. Durante lo que restó del 13, en 1914 y a principios de 1915, el club se vio obligado a alquilar el estadio de Ferrocarril Oeste, ya que en esa época estaba en el sitio donde se encuentra actualmente. Sí, en ese momento, recordemos, era amateur el fútbol todavía, ¿sí? Ajá, no había profesionalismo. Sí. De regreso a La Boca, a principios de 1915, se arrendó un terreno en la manzana delimitada por las calles Pinzón, Caboto, Aristóbulo del Valle y Pedro de Mendoza. Allí se construyó un estadio de considerable tamaño para la época, con una gran gradería, perdón, y una moderna tribuna techada. En ese momento, en 1915 estamos hablando. Ya tenían una... Ya tenía techito de la tribuna para, por si llovía. Muy bien. Allí River iba a crecer en hinchada y en prestigio por 8 años, ¿sí? En 1923, este terreno arrendado debió ser dejado, beneficiando al club ya que fue obligado a construir un nuevo estadio, ¿sí? Lo obligaban a construir un estadio. Si un estadio no podía ser un club. ¿La Plata? La Plata. Este fue construido en el barrio de Palermo, más exactamente en la intersección de las avenidas Alvear, hoy Libertador, ¿sí? Ajá. Y Tagle. Libertador y Tagle, Libertador donde está Canal 7 ahora. Exactamente. Ahí estaba el estadio. Ahí estaba el primer estadio. Inaugurado el 20 de mayo del 23, la cancha constaba de dos grandes tribunas laterales, o sea, no tenía lo que se llaman las cabeceras. El nuevo estadio, que es el que hoy conocemos, fue una idea que se concretó en 1934, cuando se firmó un boleto de compra de 5 hectáreas de terreno en el barrio de Belgrano, más el regalo por parte de la Municipalidad de Buenos Aires, que fueron de 3,5 hectáreas. O sea, la Municipalidad de Buenos Aires le regaló a River, en ese momento, 3,5 hectáreas en pleno Belgrano, que en ese momento, obviamente, era un terreno que se le ganaba al río, porque estaba bastante, el río estaba mucho más crecido, toda esta zona aledaña a lo que es la costa no existía. Todo relleno. Todo relleno, sí, exactamente. El proyecto fue llevado a cabo por los arquitectos José Aslam y Héctor Escurra, siendo el 25 de mayo del 35 el día en que se ubicó la piedra fundamental. Mayo, un mes que para River significa mucho, ¿no? El 25 de mayo su creación, el 25 de mayo también, más allá de la fecha patria, la creación, la piedra fundamental en el estadio que hoy conocen. Del estadio, muy bien. Para llevar a cabo la construcción se debió pedir grandes contribuciones a los socios y un préstamo al gobierno, que no solo le regalaron 3,5 hectáreas, sino que le pidieron prestado 2 millones y medio de pesos. Para ese momento era mucho dinero. Mucho, sí, sí, sí. ¿Eh? Así que parte de la deuda que arranca tiene, ahí. Sí, arranca todo ahí. El Estadio Monumental, como se llamó en esa época, fue inaugurado oficialmente en mayo del 35 en un partido entre River y Peñarol de Uruguay. En el 58, a causa de la venta de Omar Enrique Sibori, hoy una de las cabeceras de River lleva su nombre, ¿sí? Ingresaron al club 10 millones de pesos, parte de los cuales fueron utilizados para la construcción de la Tribuna Norte. Es la que hoy lleva, justamente por esta razón, hoy lleva el nombre de Enrique Omar Sibori. Uh-huh. Ese año se logró que el estadio tenga la capacidad récord para 100.000 aficionados, ¿sí? ¡Epa! En el 58. ¿Sí? 100.000 personas en el estadio de River. Hoy, obviamente, por las disposiciones de la FIFA de que todos tienen que estar sentados, más allá de que acá no se cumpla, sí. La capacidad de los estadios se vio disminuida, de todos los estadios, no solo del de River. Por último, en el 86 se le dio el nombre que llevaba hasta hace poco, en honor al presidente que inició su construcción, Antonio Vespucio Liberti. Para terminar... ¿Y ahora cómo se llama? Se llama así, Antonio Vespucio Liberti, y le dicen el Monumental. Sí. Pero el nombre oficial es Antonio Vespucio Liberti. Le quedó ya, en el 86 le quedó ese nombre. Le quedó ese nombre definitivamente. Muy bien. Para recordar, para los amantes del recuerdo, alguno que nos esté escuchando ya que haya visto a la máquina. Nostálgico. O, algunos dicen el mejor equipo de la Argentina de todos los tiempos. El Barcelona de Latinoamérica. Eso dicen que fue una cosa impresentable para compararlo con lo que hoy puede llegar a ser River, ¿no? Algo más allá de lo que hayan visto... aquellas personas, no hay videos, no hay mucho para ver, así que queda, se agranda la leyenda, cuanto más tiempo pasa, más grande es la leyenda. Como el gol de Chamo Cárdenas, que lo vimos en el repaso de Racing. Como la estanciera, me afanaron a mí, también. Que va creciendo día a día, sí. Como el programa 6 que no grabé, el mejor programa. El mejor por muchísimo. Sí. Esto fue en la época del 40, ¿sí? Una de las épocas fantásticas de River, que se consagró campeón en el 41, 42 y 45 y subcampeón en el 43 y en el 44, ¿sí? Siempre ahí. En esta época la delantera recibió el nombre de la máquina y estaba formada por Muñoz, Moreno, Pedernera, Labruna y Lusto, ¿sí? De memoria sale esa delantera. Pero sí, también había otros jugadores. La gente decía el desborde atrás de Muñoz, Néstor Rossi como volante central, uno de los mejores volantes centrales del fútbol argentino. En el 47 River se consagra campeón otra vez, con 48 puntos en 30 partidos y 90 goles, ¿sí? Epa. Destacándose obviamente al gran Amadeo Carrizo, el jugador de River que más veces vistió la casaca, con 520 participaciones. El máximo goleador del club es Ángel Amadeo Labruna, con 239 goles. Es el segundo goleador máximo del fútbol argentino, atrás de Arsenio Erico, el paraguayo. De Boca. En Independiente también. Ah, Independiente hizo su gran contribución al fútbol. Una gran historia entonces la de River Plate. Una gran historia, sí señor. Que hemos recorrido. Falta Boca para dentro de dos domingos, ¿eh? Bueno. Y después arrancaremos con los clubes más de barrio, ¿sí? Es aquellos que la gente se acerca a jugar al truco, a las bochas, a la canasta. Que tienen una actividad social además de los eventos dominicales de fútbol. Bueno, ahora dominicales ya no es más dominical, pero están jugando casi todos los días. Exactamente. Muy interesante. Gracias, Day, como siempre, por este acercamiento histórico, deportivo. Un placer. Lleno de data. Y bueno, como veníamos hablando de estos mitos que van creciendo, voy a pasar un temita del mito que crece y crece. Antes voy a hacer mención de un par que mandaron mensajes a mi celular. No sé si dar mi celular, porque viste cómo es esto. Pero bueno, los que lo tienen me mandaron. Entonces me dice mi amigo Nicolás que en el Space, donde anunciara fechas del 13, había puesto dos fechas el día 13, y eso que mandé fruta, me dice. Y que mandé fruta con lo de Lecuni, pero como voy a ir ahí, voy a ver bien de qué se trata y ya les voy a contar. Pero hoy están tocando unos peruanos que tocan muchos cajones peruanos, ¿viste? Bueno. Mucha fruta para arrancar. Otro que me mandó fue mi amigo Esteban Saldagno, que está escuchando. Y bueno, le mando un saludo, hace mucho que no hablo con él. Pueden enviar su mail entonces, a egorcéntrico@hotmail.com, que acá Tommy está recibiendo. Y también está chateando por Facebook y por MSN. ¿Con quién? Con Michelle, que dice... Michelle, es un chabón. ¿Es francés? No, es... ¿De origen? No, será... Me parece que debe ser uruguayo. ¿Uruguayo es? No, es argentino. Le pusieron Michelle. Vamos a dejar el tema de la chata y vamos a volver. ¿Volveremos? En breve. Vamos arriba, la chata de Fernando Lernú, interpretado por todos. Te soñé en un domingo nublado, esos días que aclara por dentro y el aparente mundo gris se ilumina por un momento. Tal vez yo te anhelé de antemano, con cariño te arreglé a contramano. Sí, valió la pena tanta lucha contra el que dirán y el cuidarte sin descanso. Si el salir a dar y dar y darte vuelta para juntarse era la excusa perfecta, lejos de reunión, animadas y agitadas charlas que siempre se daban en la luz de tu interior, siempre, siempre. Yo creí darte vida con mis manos, a empujones del primo y de mi hermano. Si hasta serenatas repartimos y a viejos amores le cantamos. Sos el símbolo siempre, siempre vivo de lo que se ama y cuesta, que a veces duele pero siempre queda, y haberte bancado valió la pena. Si el salir a dar y dar y darte vueltas para la excusa perfecta, la excusa perfecta. Ecos de reunión, animadas y agitadas charlas que siempre se daban en la luz de su interior, siempre, siempre. Y el gil que se subió no me afanó las venas de sangre tuya y mía, mi estanciera. Y el gil que te afanó no me arrancó tus venas, chata querida. Vieja estanciera. Tener una radio es egocéntrico. Tener una página web es egocéntrico. Un blog es egocéntrico. Facebook es egocéntrico. Mail es egocéntrico. ¿No somos todos egocéntricos? Uno para uno y uno para todos. Egocéntrico, tu red social en la radio. Opa, ¿qué pasó? Nos quedamos sin luz. Pedro. Pasó el fútbol, pasó esta cuestión de la inseguridad de la que hablábamos al principio, pasó lo que pasó durante las dos semanas pasadas. Fue pasando todo eso y... Ah, mirá General Paz, Tommy, la ventana. De acá yo puedo ver la General Paz y puedo ver que se ha quedado un micro arriba. Mirá, se quedó varado, se ve que iba de viaje este, ¿eh? Y ahora está bajando gente, están bajando todos con la mochila. A ver, aguanta un toque porque voy a ver si engancho a uno de los que están bajando. Porque va a tocar, subime la cortina y yo voy a abrir y vuelvo. Era un pibe que estaba tocando el timbre. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, ¿qué pasó? No, se quedó el micro acá, estábamos yendo hacia Mar de Ajó y sí. Bueno, no se quedó y no sé, la verdad no sé cuánto vamos a tener que esperar, pero la verdad te agradezco. Acá estoy tomando un vaso de jugo de, qué sé, kiwi, sí, kiwi es, melón. Lo que hace Rocola, que está en la cocina y hace... Él es, él es mi amigo Rocola. ¿Qué tal? No sé si lo conoces. ¿Cómo te va? Todos muy atentos acá, la verdad, gracias porque... Sí, porque el juguito este del micro era un poco feo, estaba con sed. Así le ponen que, agua, ¿viste? Que le ponen mucha agua. Sí, mirá, Gustavo, este bizcochuelo también está rico... Lo cocinó también Rocola, porque viene acá, ¿viste? Y cuando... Mientras ensayamos y él esponjoso. Va... 12 huevos tiene. Bien. A ver, puro huevo, ¿eh? Y sí. Ahí está. Es muy varón. Bueno, sí, bueno, no, y estábamos acá, se quedó el micro y yo estaba deambulando por aquí. ¿Pero vos estabas de... te estabas yendo de vacaciones? Sí, la verdad que me estaba yendo un fin de semana, yo siempre voy a Mar de Ajó. Cuando sí. la quiero pasar bien voy, 15 días, ¿no? Y cuando la quiero pasar mal, sí. Voy 15 días también. Pero sí. Tiene esa particularidad Mar de Ajó, porque yo pienso en Mar de Ajó y digo, me quiero divertirme o me quiero deprimir y sí. es lo mismo, digamos. Yo pienso en Mar de Ajó y pienso en Mar de Ajó y viste y pienso ahí. Y pienso eso, ¿viste? Porque de repente ¿qué hay en Mar de Ajó? Y la verdad que no demasiadas cosas, pero bueno, ¿sabes por qué en realidad me iba? Porque es como que ya estoy un poco saturado, no sé si a vos te pasa, estoy un poquito saturado de la violencia cotidiana y escuchaba tu editorial sobre inseguridad. Y... ¿Tienen internet en ese micro? Y se quedó, yo lo veo bastante bien, es un 11-14, ¿no? Está pintado de escolares. Sí, Sí, este... ¿Tiene wifi? A mí me parece que sí. El tipo de adelante venía actualizando el Facebook, me parece. Ajá. Este... Y después también creo que había una señora ahí, este... ¿Con una laptop? No, estaba así, en una página de Los Arcanos, una cosa así, se estaba haciendo creo que una tirada de tarot online. ¿No? Una tirada de tarot. Sí, sí, estaba... Así que bueno, sí. Y el micro se quedó, el tipo, viste, así con las manos, y dijo, muchachos, vamos a tener que esperar que venga el próximo ómnibus. Sí. Y bueno, así que... Qué bajón. Bueno, pero... escuchando este programa me pareció interesante desde la puerta, te digo, a pesar de todo este ruido de los autos, algo se escucha. Sí, se escucha un poco. Así que va. Bueno, pero ¿por qué estás saturado de la inseguridad y todo eso? No, mira, estoy... está bien, ¿no? Es el deporte nacional, ¿no? La queja, este... Pero bueno, qué sé yo, es como que ya estoy un poquito cansado de esta ciudad. Recién le comentaba acá al chico que me abrió, ¿cómo era? El que te dio jugo. Que me dio jugo, Esteban, cola. Sí. Señor puro huevo. Sí. Estábamos, decía que yo ya me había cansado un poco de esto de cruzar una calle y que a uno le tiren el auto encima. Hay un nivel de exasperación... también le comentaba, ¿no?, de esta cuestión de que uno a veces va caminando, no sé si te pasa, que vos vas caminando por la calle y vas midiendo al que viene al que te viene adelante y vos haces la prueba y decís, ¿va a ser cordial?, ¿se va a correr?, ¿me va a dejar pasar?, yo voy en línea recta y viene, digamos, con un celular, 20 portafolios y decís, ¿se va a correr?, ¿no se va a correr?, no se corre, te lleva puesto. Así que bueno... No se fija, usted no dice se fija, no se fijan en mí. Por eso me voy a Mar de Ajó, donde me ven y ya aparece la policía, el médico de la zona, el presidente del Club 14 de Julio, que siempre me hace chocotorta cuando voy. Es todo un evento cuando tiene una llego. Buena relación con el presidente del club. Sí, tengo una buena relación. Es un club... ahí social y deportivo, donde bueno, se realizan actividades, pero gente tranquila la de Mar de Ajó comparada con la de esta capital. Yo ya desistí de hablar, de decir la palabra Argentina, porque verdaderamente yo vivo duro. Es un poco duro. ¿Por qué? Y porque no, porque yo vivo en esta ciudad, entonces no sé qué es lo que pasa. Y también algunos partidos, obviamente bonaerenses, pero bueno, uno no vive la realidad cotidiana de Tierra del Fuego, de Catamarca, como para juzgar a todo el país con decir, bueno, acá están todos contagiados de esta ola de intolerancia, ¿no? Sí. Pero bueno, es así. ¿Y usted va recorriendo el país, aparte de ir a Mar de Ajó, por ejemplo? ¿De qué trabajas? No, yo... ¿Vos? ¿De qué trabajas? Porque vos sos un pibe joven. ¿Cuánto tenés? ¿21? ¿22? Sí, ¿27? Sí, un poquito más, tal vez. ¿32? Sí, no, yo diría que estoy casi en los 30. Así que estoy a punto de entrar en crisis. Si ustedes ven que empiezo a temblar, es la famosa crisis de los 30. Sí. Me ponen, no sé, algún celular, algo en la boca para que muerda. Que no se trague la lengua. Exactamente, que no me trague la lengua. Y bueno, ¿y de qué trabajo? Y yo hago changas, digamos. Ajá. Yo soy... changuista. Yo soy un changuista eterno, digamos, desde el 98, que es cuando dejé la escuela secundaria, hasta hoy, no he conocido otra cosa que la changa. Ya soy prácticamente un virtuoso en ese estilo. Sí. De todo hice... Arregla... ¿sabe arreglar servidores de internet? Bueno, no, eso se me complica. Aprendería igual. Sí, podría aprenderlo. Atendí locutorios, ¿qué más? Porque yo ya me parece que ando necesitando otro, porque volvimos a superar el cupo. Estamos ahí, al límite. Están al límite. Estamos al límite del streaming. Bueno, es así. ¿Qué querés que te diga? Mira, una cosa que me pone loco también, que es lo que me hace cada dos por tres comprar un pasaje a Mar de Ajó, es esta cuestión de que, no sé si vos lo notás, pero como que todo el mundo está muy convencido, ¿no?, de lo que está pasando. De que todo está mal. Sí, de que todo está mal o de que todo está bien, ¿eh? Vamos a ser justos también. Hay mucho de ambos bandos. No quiero pecar, ¿no?, de decir pero bueno, me parece que... recién me comentaban sobre el editorial de que no hay Maradona no tenía grises, ¿no? Entonces, sí, porque estamos en un momento... Eso fue hace 15 días, digamos. Eso fue hace 15 días, sí. Me contaba recién Esteban. Sí, habló un rato largo con Esteban. Sí, sí, sí. Todo la, desde que entró a la puerta, lo que tardó en entrar, digamos, sí, venir, sí, le abrió la puerta. Fue una ráfaga de... Información, inmediatamente. Hablan muy rápido, claro. Sí, también se le puedo hablar en esperanto, pero... Te lo puedo dejar para otro día, eso. Se me complica en estos momentos, pero... te decía, sí. No sé, es como que toda esta exasperación también siento que estamos viviendo entre gente que está muy convencida de todo, ¿no? De que hay que matarlos a todos, por un lado, o de que todo está perfecto y que la Argentina es otro país, de repente, de un día para el otro. Así que es como que también eso haga un poco, no sé si vos lo notás. La polaridad de lo que... Usted es como un termómetro social, digamos. Sí. Sale a la calle y mide más o menos cómo viene la gente. Sí, y ojo, también estoy un poco coloradito porque venía de una ventana de la ventana que daba el sol, así que no es que subió grados. El termómetro. Yo estoy muy tranquilo, me estoy yendo a Mar de Ajó. Claro, imagino, pero, lo veo con las ojotas. Sí, unas hawaianas, la verdad, esto... Son brasileras las hawaianas. Sí, cuando le pegan, le pegan. Bueno, pero tampoco voy a caer en esa adulación a Brasil que estamos viviendo últimamente. Sí, yo porque vi Ciudad de Dios, gracias a Dios. Sí, yo estuve en Brasil. ¿Y? Y no son buenos los repuestos de autos. ¿No son buenos? No, no. Dice que crecen que mucho, que están ahí como, ¿no? Descubrieron petróleo. Están, ahora, tienen, pero... tienen el escarabajo. Eso hay que reconocer. También hay que reconocer. Y las camionetitas esas largas, pero esas se recalientan. Yo me quería comprar una también. Como las chicas también de ese país, que se recalientan bastante. Recalientan bastante. Se le sopla la junta. Sí. Sí. Bueno, y eso. Me estaba huyendo de eso, ¿no? De toda la gente súper convencida. La gente habla y habla verdades. Nunca duda, ¿no? Nunca duda, nunca lo toma en términos de, bueno, no me estaré equivocando. Uno porque dice que acá está todo mal y, bueno, que esto se va a la ruina y que vivimos en una dictadura. Y los otros que me dicen, no, acá... es perfecto el nivel de redistribución de la renta y toda esa clase de cosas. Y bueno, lamentablemente yo le digo, sigo haciendo changas. Así que... No levanta la cabeza. No levanto cabeza todavía. Así que, bueno, no sé, por ahí me voy a ir a buscar una nueva vida a Mar de Ajó. Tal vez investigar puede. La vida de las almejas, aunque no han quedado muchas, pero... No, se estuvieron yendo todas, sí, dicen que van. Sí. Usted, se van del país. Yo lo invito a también. Quedarse hasta acá, por lo menos hasta que le arreglen el micro y se pueda volver a subir. Sí, sí. Y se pueda ir. Ahí, mira, la señora le bajó la presión. Agárrenla porque se cae, Y si se cae de ahí, estos son los que metros. Se van con el tour de jubilados, ¿viste? Ah, que van por la calle de Mar de Ajó o de Mar de Plata y dicen, mira, verdulería. Mira, señalan todo, les parece interesante, es buenísimo. Y lo leen, jubilado, y leen lo los carteles, sí. Mira, pollo 15 pesos, más barato. Así que bueno, sí, espero que el micro arranque dentro de poco y bueno, y me voy sin saber si voy a volver alguna vez. Pero bueno. Lo vamos a extrañar si se va, Está bien. Igual yo le digo, me parece que hace bien, porque usted sabe qué necesita. ¿Qué necesita? Usted necesita un poco de aire. Tu cuerpo canción que me lleve a Marte. Aire, tu boca es la poción que envenena y arde. Robó mi voz, se quema mi luz y vuelvo al mundo inmundo. Devoro tu boca, ya creo en tu milagro. Camino tu cuerpo y vago rindiéndome al deseo de ser tu aire, rendido al deseo de ser tu aire. Ese veneno de ser tu aire, rendido al deseo de ser. Esa poción que envenena y arde. Aire, quiero una canción que me lleve a Marte. Aire, tu boca es la poción que envenena y arde. Aire, aire, quiero una canción. Quiero una canción que me lleve a Marte. Aire, tu boca es la poción que envenena y arde. Aire, de ser tu aire. Aire, de ser tu aire. Aire. Tener una radio es egocéntrico. Tener una página web es egocéntrico. Un blog es egocéntrico. Facebook es egocéntrico. Mail es egocéntrico. ¿No somos todos egocéntricos? Uno para uno y uno para todos. Egocéntrico, tu red social en la radio. Opa, ¿qué pasó? ¿Nos quedamos sin luz? Pero la... Muy bien, vamos a ir probando entonces. Voy a ir a salir, Dave. ¿Dónde vas? Te vas a quedar solo. Nah. Manteniendo un toque el aire. Pará, y este pibe que me dio el celular, que vaya a verlo a Rejó, no sé, ¿quién era? No, es y que entró porque se le quedó el micro de enfrente. ¿Ves el micro que está ahí parado? ¿Ese micro qué? ¿Vino de ahí? Entró, va a tomar un jugo, se va a quedar. Mirá. Macanudo el flaco. Sí, ¿viste? Sí, me dijo que hacía chamba. Sí, sí, sí. No. Bueno, ¿qué te dijo? ¿Plomería, algo de eso necesitas? Mira, por el momento no, ojalá que siga así. Pero si necesito a mi hijo que lo llame, que vaya a Mar de Ajó, no sé. Porque se está buscando una vida ahí, viste, está medio complicado con todo. Porque como se trata con la gente acá, la sociedad no le funciona mucho a la ciudad. Ah, eso está hablando. Ah, se hartó. Se hartó. Se hartó como... No es hartó. Rabioso. Vamos a probar, Tommy, el móvil entonces. A ver si me podés llamar. ¿Pero dónde te va? Y me voy acá, a unas cuadras. ¿De en serio? Sí, de en serio. ¿Y me tengo que quedar solo? Y va a sostener un toque, ¿viste? Bueno, te queda con Tommy, se queda con Tommy. Se queda con Tommy. Vos que vas a 0 a 0, a todo esto. Tenés que... ¿0 a 0? ¿Sigue? Sí, con Colón. Muy bien, seguimos. Tommy, vos tenés que hacer desde el Skype, que es este el coso, tenés que marcar ahí... marcar con el prefijo 9. A ver, está llamando. Suena, no suena. No, tenés que poner el prefijo 9. ¿No te suspendió ahí? ¿No te dice que no? ¿Sigue llamando, supuestamente? Bueno, entonces, número de teléfono no válido, dice. Tenés que marcar el prefijo 9. No, y al revés, 911. 911 es aquí para llamar a Scioli. Te viene a rescatar él. 911. Te da una mano. Y el teléfono, y el celular. Entonces, si sale eso, ya tendríamos el primer móvil de la radiofonía egocentriciana, que ya tuvimos entrevista telefónica, y está llamando. No contestemos. Poné ahí el stop, dejate grabado ese teléfono, porque lo que vamos a hacer en esto es suspender un minuto el aire, ¿no? Con vamos poniendo ahí los links, las cosas que están por ahí, vamos suspendiendo el aire con una musiquita, por ejemplo, y yo me voy yendo para allá. Entonces después me das aire y charlamos. Esto va a ser un móvil en vivo en donde yo me voy de acá caminando unas cuadras. Pero es muy lejos. Y voy contando, son tres cuadras. Voy a correr, voy a correr. Y cuando llegue ahí, te digo lo que encuentro. Viste, hacemos el móvil en vivo. Me esperás. No, tres minutos por cuadra. Tres minutos es mucho. Me esperás. 2:30 y yo te cuento cómo voy entrando a Lecuni, acá a lo que era la ESMA. ¿Me entendés? Porque esto tiene que ver con que Egocéntrico, viste, es una radio como que es epicentrísticamente hacia mí. Entonces yo, como productor, director de limpieza, conductor, musicalizador y conductor, también soy el movilero. Por suerte tengo operador, ¿no? Hay columna de deporte. Y por suerte la gente toca el timbre cada tanto y viene y sube, porque yo lo hago pasar, porque digamos, esto es una radio abierta. Claro, cualquiera claro. Puede venir a hablar y comentar su impresión de lo que está pasando. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Así que me voy para allá. Tengan a bien estar más que atentos, porque en cualquier momento yo agarro y entro vía telefónica, viejo. Así, de la nada. Mientras tanto, ¿qué tenés ganas de escuchar? ¿Escribe Miguel de Torso, querés escuchar? Pero yo me parece que no. Ah, sí, lo tengo acá. ¿Qué Vini, querés escuchar? Word to Her es un tema como así complicado, ¿no? Para la gente. Bueno, vamos a eso y me llamás. ¿Estamos? Escribe Miguel de Torso, Word to Her. Unvarnished, funkin' untarnished, an unvarnished song, but of a new age product is getting sits, but yet another monster my children still exists. So what? Who else is left to be the last? The industry has got to live to recreate the past. White man this, white man that, they did so many punkies. All the words of the hurt, they did so many junkies. Hard, tough, alone tested, uncocketed, never been bested. School's in, you get mad and bad. Hit you for just a make a man. Jazz hopping just in a uniform. Non-stop and just a like a superstorm. On top of it, still not thinking. Wilds and rapture when we're speaking. Hurt. Vamos a llamar al negro a ver qué pasa. ¿Habrá llegado? Yo creo que sí. ¿Me dejó solo acá los dos? Yo creo que sí. No sé, encima está tapado el baño. Yo quise ir. Sí. Se complicó ahí. Un lío para ir al baño. Yo también tuve un problemita. Ahora ahí lo estamos llamando a ver qué pasa, si atiende. Yo tengo el micrófono en mano. Si ya llegó, es Flash Gordon. Es Flash Gordon, porque no es tan cerca. A mí me parecía poquito, 3 minutos. Pero él dijo menos. Está dando tono, sí. Lo pueden escuchar. ¿Has tenido el celular? No. Atento entonces, atendiendo, estoy en el aire. Ahí está, negro, ¿me estás escuchando? Sí, estoy escuchando. ¿Me escuchás? Perfecto. Se te escucha bajito vos, voy a sacar la cortina porque se te escucha re bajito. A ver qué podemos hacer. ¿Ya llegaste? ¿Ya llegaste, negro? Hola, negro. ¿Negro? ¡Negro! ¡Negro! ¿Lo perdimos, no lo estamos escuchando. ¡Negro! No, sí, hola, negro, hola. Ahí está, ahí te escucho. Ahí te escucho bien. ¿Me escuchás? Sí. Ahí te escucho bien. Dale fuerte. Ahí está, ahí va. Bueno, bien. Ahí está, eso es lo que pasaba. Escuchame, sí, ya me metí, ya estoy adentro. ¿Estás adentro? ¿Qué es eso? ¿Cómo hiciste para llegar tan rápido? Estoy acá en la... entrando en lo que era la ESMA, ¿va? Desde el Libertador, me agité un poco porque corrí. Sí, ahí está. Y voy llegando, ya estoy escuchando música. Voy por el centro, por el medio, entre esos edificios en donde antes era una escuela para militares. Claro. Y la Escuela de Mecánica de la Armada. Y detrás de esto, al final, casi del predio, existe un centro cultural que se llama ECUNI, que es el Centro Cultural de las Madres de Plaza de Mayo. Y hoy estaban haciendo un festival en donde ya se escucha música peruana. Están tocando. Ajá. Mucha gente en el medio de la calle y en la puerta del lugar este. Ahí estamos escuchando algo. Y no sé si ustedes pueden empezar a percibir la música. Sí, mucha gente ahí está atorada. Yo me voy a arrimar un poco para que ustedes puedan escuchar. Hay un cajón peruano y una guitarra. ¿Quién está tocando? No tengo la menor idea. Ahora voy a tratar de enterarme y contarles a todos ustedes. Pero, a ver, bueno, explícame un poco mejor. ¿Qué parezco es el festival? José Lester. ¿Es una muestra? ¿Cómo es eso? Bien. Mira, es un festival de música peruana. Ahí se escucha, ¿está? Hay un dúo de guitarra y cajón peruano. ¿Me sí. sigo escuchando bien? Sí, bastante bien. Bien. ¿Qué pasó ahí? Bueno, escuchen un segundo, los dejo un segundo con la música y, sí. y voy a ver si me entero bien de qué se trata todo esto. Ah, bueno, dale. A ver. Gordo tironeo de la guitarra, no sé si lo pueden apreciar. Bien muteadito. Oye, es el espacio cultural nuestros hijos que tienen las madres. Voy a tratar de meterme, veo muchos cajones peruanos, gente sentada, Che, loco, ¿vos te diste cuenta de la audición que estamos haciendo? Bueno, es un momento nuevo, una experiencia que había que pasar para que sea esto cada vez más radio, ¿no? Cada lo voy a meter corriendo, voy a atravesar el escenario. Si esto fuese tele me estarían viendo cruzar el escenario. La gente me mira raro, por eso hablo por acá, hablo por el coso. Bueno, ya pasé, listo. Bueno, y ahora estoy adentro de lo que es el Centro Cultural. ¿Nico? En sí, esto era la puerta. Ahora, contame un poquito. Ese dúo estaba te paso con Dave. Te paso con Dave un segundo. Pásalo con Dave, a ver. Dave, ¿cómo estás? ¡Aló! ¿Todo bien? Muy bien, te escucho fuerte y claro, perfecto, sí. Perfecto. ¿Vos también me escuchás? Te escucho perfecto. Estoy acá ocupando tu lugar, espero hacerlo bastante bien. Sí, no tengo la menor duda. Escuchame, no, dígame. Contanos un poquito qué ves, cuánta gente hay, ahí están en mesas tomando un fernet, están con una picadilla, están de pie. Te cuento. El lugar es un lugar muy boscoso, ¿no? Sí. Es en la calle, digamos, están en la entrada del centro cultural, en las puertas, y el lugar es un lugar así como hay muchos árboles, hay una emplanada, una escalerita, y hay un escenario chiquitito armado, que están el dúo, una guitarra y un cajón peruano tocando, ¿no? Y hay más o menos, digamos que alrededor de 40 personas sentadas, escuchando atentamente, contra una libustrina, algunos otros sentados en el piso, arriba de las lajas, y esto es en la puerta de lo que es el hall central de Lecuni, que para el que no vino nunca, es uno de los predios donde antes se daban clases a los militares que venían acá, y en algún momento, en otra hora, trataron a la gente de muy mala manera, por no decir unos hijos de puta que torturaban. Sí. Tenían acá su centro clandestino de detención, en donde mucha gente fue desaparecida, y hoy es el centro cultural Nuestros Hijos de las Madres. Entonces, además, hay fotos, uno puede venir a recorrer fotos de las marchas en la plaza, de las madres en diferentes convenciones, en diferentes países. Está Eve de Bonafini, no sé si todos ustedes la conocen, la que lidera el movimiento y la que lidera esta una de las principales fundadoras de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, que lidera todo este tipo de cuestiones que hacen a la memoria. Nico, para que la gente se ubique, ¿es ahí en los parquecitos, o sea, que se ve desde Libertador a través de las rejas? Claro, lo que se ve de Libertador a través de las rejas es hacia el fondo. Ah, hacia el fondo. O sea, hay que caminar dos cuadritas metiéndose. Claro. Cuando uno pasa por estas calles que están medio oscuras hasta llegar acá al centro cultural. ¿Lo perdimos? O sea, una... Ah. Epa, está cortándose. ¿Te metiste en un subte? No. En uno de esos lugares donde había armaron este centro cultural, dejándolo bastante lindo, hay un auditorio adentro, ahora ya la gente está haciendo cola para ver un show nuevo, se ve que lo de la puerta es como una antesala, y voy a pedir un programita, a ver si puedo pedir un programita, te saco uno, muy bien, gracias. Todo muy bien. Bueno, acá la gente está aplaudiendo el final del temista que estaban tocando los peruanos. ¿Esto es gratuito, Nico? ¿La entrada es gratuita? Sí, completamente gratuita. Ah, para que le interese acercarse. Se puede acercar perfectamente y está por empezar un show ahora, así que en cuanto termine el programa se puede venir acá y mirar un poquito la cosa. Dale, yo me voy para allá. ¿Esto es el festival? A ver, hay un festival nacional de teatro también del 6 al 15 de noviembre, es lo que pude acá rescatar de la entrada. Y bueno, este festival tiene que ver con música de Perú y ahora quien va a tocar son los Negros de Miércoles. No sé si ustedes están interiorizados en los Negros de Miércoles. Son una agrupación que toca toda música afroperuana. Sí, yo los conozco, los Negros de Miércoles. ¿Vos tocaste con los Negros de Miércoles? ¿Puede ser? ¿En algún momento? O con uno de ellos, con uno de ellos. Sí. A ver quién está. Bueno, no sé qué carajo. Ahora me voy a llevar el papelito para allá y les voy a explicar bien cómo corresponde. Váyanse buscando un temita, porque sí, ahora yo tengo que volver a conducir el programa, ¿viste cómo es esto? Sí, vos estoy entre tres sauces. Podés mandar otro de los cafres que están a mano, que no sea aire, porque ya lo pasamos, que sea uno de los últimos, quizás, para que la gente siga en esta onda reguera que empezamos al principio a las 8 de la noche. Es que, ¿en qué hora estamos siendo? ¿Qué? ¿Qué cosa? Aunque la hora no interese, aunque la hora no interese en este programa, porque uno lo puede escuchar en cualquier momento de la semana. Ah, sí, ¿en qué hora estamos? Son las 9:24 en este momento. Para 9:24. Para el radioescucha, serían a 9:25. ¿Vos estás hablando? ¿Estás hablando al micrófono también para que la gente te escuche bien? Estoy hablando en ambos micrófonos. Yo lo tengo cerquita. En ambos micrófonos. En ambos. Muy sí, bien, sí. Muy bien. Tengo perfectamente. Tengo la técnica, soy bueno, el operador. Bueno, una cosa. Tenemos entonces un tema ahí preparado de los cafres. ¿Qué temperatura? Porque yo acá salí. Ahora, y la verdad es que está preciosa la noche para salir a tomar un trago. Algo para no quedarse. Porque hoy yo sé que es domingo. 20 grados. Pero que sea domingo. 20 grados, mira, está ideal. Porque sea domingo no quiere decir que uno no, viste, se tenga que quedar viendo la tele y ahí. No, existe la posibilidad de salir al barrio. Yo, por ejemplo, mañana falto a la escuela. ¿Por qué? Falto a la escuela porque tengo que hacer un trabajo igual, pero. Y me voy a aprovechar. Ah, pero eso está muy mal. Eso está muy mal. No, pero. Ahora lo vamos a hablar en cuanto a ¿Un trabajo de qué? De psicología. ¿Un trabajo de qué? De psicología. ¿De psicología? Sí. ¿Vos, que te lo haga mamá? ¿Para qué querés hacer un trabajo de psicología? Ah, bueno, eso está peor, escuchame. Y bueno, qué sé yo, pero por lo menos no faltás a la escuela, irresponsable. Bueno, igual tengo faltas para gastar. Dey. Te paso con Dey. Dey. Sí. Sí. Sí, Nico, te escucho. ¿Ya estás ubicado entonces para poner el tema de los cafres? Sí, señor, va a sonar mantra. Yo ya estoy volviendo. Ya estoy volviendo, estoy saliendo al Libertador. ¿Se llama mantra? Sí, bueno, sí. Vamos a poner. ¿Lo presentás vos, por favor? Para todos, espera. Avenida Libertador 8465 es el ECUNI. Y la página que pueden entrar es www.nuestroshijos.org.ar. Yo sé que quien me alertó de esta fecha, del día de hoy, ya envió un link con la información que podemos subir al Facebook. Para que ya el que quiera revisarlo, lo pueda revisar, ¿estamos de acuerdo? Acá me dice Tommy que ya lo subió, ¿eh? Así que ya está todo actualizado. Ya lo subió, entonces la gente ya se puede enterar por sus propios medios, no hace falta que yo ande contando y repitiendo la información 543 veces, porque ya me agoto. Acabo de salir a Libertador, donde está un 15 parado en la esquina, y yo voy arduo, raudo, corriendo hacia la radio nuevamente, y para cerrar este programa, que hoy ha sido outdoors, ¿eh? La verdad que sí. Puertas afuera, quiero decir. Acá te dejó también un regalo este pibe que vino del micro, no sé. Volvió, dijo, dejale esto a Nico. Ah, sí. Sí, ahora cuando llegó lo ves. Vi que estaba arrancando el micro. Sí, sí, se fue ya. Cuando se fue. Salí. Sí, por suerte parece que lo pusieron mal. Bueno, entonces espero que con el wifi del micro me estén escuchando. Le mando un saludo a todos los que estaban en el micro. Dale. Ponga el temardi que en 2 minutos estoy ahí. Dale. Entonces mientras llega Nico vamos adiós a escuchar mantra de los cafres mientras los llega cafres. Nico, Sale. Una más. mate. Bien. Con la lengua afuera hemos llegado. ¿Qué rapidez tenés? Tengo un estado físico bastante... envidiable, diría. Envidiable. Estoy para correr una maratón de 4 o 5 cuadras, tranquilamente. Voy a tomar un poquito. Tome un matecito calentito. Los 20 grados se hicieron de allá hasta acá, se hicieron 32, más o menos. Pinta Bermuda ahora, ¿no? Sí. Bueno, a ver, lo prometido es de hoy, es domingo 8, cumpleaños mi abuela Dirce, a la cual... Felicidades, Dirce. Me mando un beso, me di cuenta de que era domingo 8 porque empecé a buscar acá qué era lo que había hoy. ¿Qué onda? ¿Está bueno? Está bueno, ¿eh? Está ¿sí? bueno, sabes que iría ya inmediatamente. ¿Hay algo para picar o la gente va comidita? No, hay que ir comido ahí. Okay. Comido o con un tupper. Ah, tupper va, ¿eh? Con empanadas, qué sé yo. Una tarta fría. Caso. Hoy es domingo 8, entonces, y también cumple años mi primo Lucas. Felicitaciones, Lucas. De mis 13 primos, hermanos. 13, sí. Y bueno, así que le mando otro beso a él, un gran abrazo. Y domingo 8, hoy, esto es el marco de esto, es el festival de teatro. Es un festival de teatro que se da a lo largo de la semana, ya te digo, festival de teatro del 6 al 15 de noviembre. O sea que acaba de empezar. Empezó recién ayer. Y hoy entonces estaba el festival, estaba Harina, una obra de teatro que se llama Harina, a las 19:30 empezaba, ya estamos tarde. Y esto que empezaba después era una obra de teatro, no eran los Negros de Miércoles tocando, pero era una obra de teatro que se llama Una familia dentro de la nieve. Y lo que escuchamos afuera es... eso que salió al aire. Claro, es la música del festival, que es un ensamble de cajón peruano. Nosotros llegamos para el momento en donde estaba solamente el dúo de guitarra y contrabajo, guitarra y cajón peruano, y a los costados estaban todos los cajones peruanos ahí, la gente, bueno, estaba sentada, que fue lo que pude ver, justo cuando ya me venía para acá, y no pude cubrir mucho porque había que seguir conduciendo la cuestión. No, fue un móvil express. Y corrí, estoy transpirado, sí, corrí. Ah, la mierda, estás transpirado en serio, La policía me detuvo por exceso de velocidad, venía por la calle... Venías a más de 40, entonces. Y venía 65, 70... ¿Viento a favor o en contra? Ah, a favor. Claro. Si no estoy en 7, 8 kilómetros. Perfecto, dicho esto, entonces ya está todo subido. Y pasada la información como corresponde, ¿no? Porque fui hasta allá sin saber qué carajo había, pero bueno. Eso fue producto del cumpleaños de mi abuela, que no pude llegar para producir como corresponde de cada una de las... ¿no? ¿Pero qué asado te comiste? Pero, claro, unas pastas me comí. Ah, pastas, hoy salió. Sí. Qué rico. Bueno, siendo 21:35, una hora y media de programa, podemos decir que este noveno programa se va. No. Sí, se va, nos vamos. Tommy se quería, me parece. Me dio mal, como diciendo. Podemos decir también que... el micro se va, también. Uy, mirá quién volvió. ¿Qué hace? ¿Te quedaste? ¿No te vas a ir? Sí, ahora están arrancando, así que gracias por el jugo y las atenciones, pero ya te vas. A Mar de Ajó. A Mar de Ajó. ¿Querés que te traiga uno de esos caracoles que adivinan el tiempo? Quiero un caracol de esos que vos te pones y dice que tienen como el sonido del mar. Yo vez rompí todo un caracol para ver qué era lo que producía el sonido del mar, y evidentemente es un secreto muy bien guardado porque no encontré nada, no encontré el chip, ni el parlante, ni nada de eso, así que me parece que es chino. Ah, y son chinos. Mira, si no es chino, pega el palo. Porque lo ensamblaron en China. Chiquitito. Seguro. Así, nadie se da cuenta. Viste, no le podés cambiar la pila, nada. Un caballito de mar también te puedo traer. Un caballito. ¿Hay caballitos de mar? Hay caballitos de mar que miden el tiempo también. Virgencita, de todo. Mirá qué lindo, la santería, podés ir a la santería. Sí, todo. Creo que hay hasta un Barney que te mide el tiempo. ¿Un Barney? ¿El dinosaurio este? Que se pone azul cuando hace frío. Creo que es azul cuando hace frío, rosa cuando... empieza a... Sí, lo que te acaba de suceder a vos, que sube a temperatura de una forma abrupta. Sí. Y creo que, bueno, y que entre esas gamas de colores se mueve. Así que bueno, ¿puedo traer un par? No sé. Sí, tráeme un Barney para la radio. En vez de decir la temperatura, decimos el color del Barney. ¿Cómo está el Barney? Sí, hoy el Barney está azul, hace frío. Hoy el Barney está rojo, al vivo. ¿El Barney opaco o lustroso? El que viene con laca, a mí me gusta brillante. Perfecto. Todo brillante. Listo. Te agradezco. Chao, gracias. Chao, adiós. Chao, luego cuídate. Se va. Matías había dicho, ¿no? ¿Qué era? Sí, creo que sí. Sí. Bueno, entonces el décimo programa va a venir acompañado de una fiesta, que ya haré enterar a todo el que quiera venir, y va a venir acompañado de una banda en vivo cuantiosa, de una gran cantidad de personas, y también va a venir acompañado de gente que va a venir a hablar. ¿Va a venir usted de ahí? Sí, por supuesto. Por supuesto, bueno. Va Voy a ir en realidad, porque es el traidor, matadero. Que el traidor de Tomás Dikovsky diga... venga y aparezca para el décimo programa. ¿Cómo no va a venir? Que es lo que corresponde. ¿Cómo no va a venir? Y bueno, y la historia del rock and roll, por ejemplo, que hace rato que no hablábamos, tampoco trajimos ningún cortometraje hoy. Pero para los 10 programas vamos a traer un cortometraje. Recuerdo, no hace mucho tiempo, aquel programa maratónico de 6 horas. Sí, el primero, fue. ¿Recuerda? El primer programa que se inauguraba. Y ahí tocamos y pasaron 16 personalidades diferentes a lo largo del día. Y fue un programa ómnibus. El décimo no va a ser ómnibus, eso no lo vuelvo a hacer nunca más. Sí, lo recuerdo, recuerdo esas palabras vivamente. Sí. Y pero va a tener un contenido como portentoso, ¿no? Una cosa que compacta. En 2 horas va a entrar uno atrás del otro y el oyente va a esquizofreniquearse, si es que existe. Qué linda palabra. Esa palabra. Imposible de deletrear. No, pero con Z, ¿eh? Ah, con Z. Es con Z, sí. Che, ¿y fotos sonoras y esas cosas mandaron? Fotos sonoras mandaron. No sé si ya hablamos de la foto sonora del cañón de la Tuel. Me parece que lo habías adelantado por mail. Lo había adelantado, pero no. Alguien, un corresponsal de Mendoza, que me pidió, por favor, absoluta reserva. No sé por qué. No sé por qué. Pero mandó lo que es la foto correntosa. Una belleza lo que se ve. La foto que sacó fue del cañón de la Tuel y el río corriendo. Y el río corriendo suena... yo lo subí al blog. Ahora encontré una manera también de subir y poder poner el sonido, poner play. ¡Qué lindo! Ahí mismo, mientras usted mira la foto, sin tener que bajarse previamente el sonido, ¿viste? Sí. Bueno, pones play y suena, por ejemplo, así. Hace clase camping, hace camping, hace crafting, crafting, culipapping. Escuchá la vuelta cómo se desliza. Si tenían que hacer pibes, escucha. No, eso fue. El baño está complicado, ¿eh? Ahora está complicado. Sí. Bueno, ese era el Atuel. ¿Alguien clausuró el baño? No te puedo creer. ¿Tengo que limpiar otra vez el baño? No sé. ¿Estás intoxicado? ¿Qué comiste? Fue la torta esa de 12 huevos que preparaste. Un wok de vegetales en el día de ayer. Rocola comió un wok de vegetales en el día de ayer. El Centro Cultural Matienzo, amigos. Bueno, pero el wok supongo que estaba bien. Lo que pasa es que, viste cómo estás mal vos. A cada uno le cae diferente. Señores, vamos a dar por terminado esto. Bueno. Les cuento que está el blog en donde ustedes se pueden meter y donde voy a subir el programa programa 9, y van a poder seguir escuchando. La página a través de nicolasgor.com.ar, como se metieron hasta ahora, como están en este momento, van a Egorcéntrico y está la orejota esa gigante. Pueden bajarse ahora los programas directamente sin mediar cortes internéticos, porque usamos el nuevo servidor que va y va y va y va. Rompa. No tiene problemas el nuevo servidor. Entonces van a poder ver ahí las fotos sonoras, van a poder ver un montón de links que vamos dejando, las cosas que vamos hablando, las cosas que van subiendo, los cortos que pasaron en estos últimos 9 programas, las músicas, los grupos que vinieron, toda una serie de cosas. Tenemos los links recomendados, donde está el blog de deportes de Day, los space del sonido de los durmientes y de Vamos Arriba, el de Tomaco Experiment, que es el experiment de Tomaco, ¿no? Que es acá el operador. Hace la pausa de un amigo mío que tiene un blog que habla de cuestiones sociales vinculadas con el deporte, digamos, perspectivas, visuales, cosas que le van surgiendo, que está bueno, yo lo he leído, escribe muy lindo Santiago González. Y bueno, y van a poder también ir visitando el nuevo programa de Tomás Dikovsky, que iría los lunes a la noche en vivo. Él se va a encargar de hacer la prensa, yo no lo voy a andar ahí, viste, ahí, pero... de a poco va a ir generando su espacio en la radio. Dijiste, ¿no? Iría, así que todo potencial por ahora. Todo potencial, porque viste cómo es. De repente dice, sí, voy y no aparece. Claro. Bueno. Y el domingo que viene. Le mando un saludo grande, ¿eh? Le mando un saludo grande. El domingo que viene voy a esperar escucharte. El domingo que viene, esperen escuchar a las 11 de la noche. 11 de la noche el domingo. Sí, voy a contar, quizás voy a leer un cuentito, contar cosas como para irse a dormir, ¿viste? Me parece que es esa cosa, sí. Más tierno, ¿no? Yo, un yo diferente. Pero sos tierno vos. Bueno, pero no lo digas. No, me molesta mucho que digan que soy tierno, ¿viste? Sos tiernito. Porque a mí tierno es un sinónimo de boludo. Me parece que... De una claro, de porque tierno sos un boludo. No, porque sos tierno. Porque soy tierno. Claro. Pero yo no soy, yo no me asumo como tierno. Voy a un costado más tierno, quiere decir que una parte quizás puedo llegar a desarrollar frente al micrófono para los radioescuchas. Ah, pero yo así, en la vida, como siempre. Bueno, acuérdense que viernes toca Vamos Arriba y el miércoles toca en el sábado El Sonido de los Durmientes, y el miércoles ya acá en el Conservatorio de la Ciudad de Buenos Aires, Sarmiento y Gallo, también toca El Sonido de los Durmientes para los estudiantes y para todo aquel que quiera habitar el suelo argentino. Y así nos vamos con qué. Yo no quiero escuchar más los Cafres, ¿eh? Me parece que ya está, los Cafres ya está. Vamos a elegir acá de la librería, de la millonésima librería que nos corresponde. Estuvimos hablando mucho de Edu Lombardo, así que voy a poner a Edu Lombardo, viejo. Vale. Porque me cabe Edu Lombardo. Me parece que está este pibe Matías abajo de nuevo. ¿Otra vez tocando? Sí, a ver, esperá que le voy a ir a abrir. Esperá a ver qué pasó. ¿No pasa nada? ¿Qué pasó? El operador me dice, pará. No pasa nada. Bueno, Edu Lombardo, entonces, para la gramilla enterita que veníamos cantando cuando veníamos de Guareguaychú. Sabor de la comparsa sentirá la mamá vieja, el gramillero calentándose los cueros. Se apronta Montevideo, regalo del 6 de enero, candón de pausa. Y corre pique y piano en la ciudad, en los balcones las vecinas que bailando se delira, mirando Juárez y Encina, carnaval, fiesta en la esquina, la llamada una vez más. Chacha, suenan los tambores, por tu chacha, por Isla de Flores, candón de sí, del Uruguay. ¿Complicado estás? No, el que estaba complicado era Rocola. Yo igual... Se nota porque ahí está complicado de... dolor, boludo. Era dolor. Sopapa. ¿Pero qué? ¿Sopapa? ¿Sopapa? ¿Y qué voy a sopapear esto? Sí. Pero, ¿qué lo vas a dejar así? Yo me baño. ¿Ustedes? Yo... Sopapas descartables. ¿Alguno tiene ganas de hacer lo primero o lo segundo? Yo te hace como 3 horas. No pude ir. Yo voy a... Estoy con la revista, yo voy a bañar, no te cagues, loco. Por favor, boludo. Mira, entró. No, siempre con el entero. El pibe no se fue. ¿Qué haces, Mati? ¿No sí, te dije que te dije que tocó el timbre, vino de nuevo. Sí. Dice que se quedó acá a una cuadra. Perdón, nos asusté, estaba acá detrás de la cortina. Pero, escuchame. Estaba un poco aburrido y estaba acá detrás de la cortina, te digo una cosa. Esta bañera es un desastre, estoy sacando el sarro. No, yo te pedí. No, se copó y se puso a sacar el sarro. El programa pasado te pedí que limpiaras. Déjame explicarte. Yo te pedí que limpiaras. Déjame explicarte, porque vos compraste esas esponjas verdes, ¿viste? Sí. Te llenan de hongos. Y yo limpio el sarro y salen bichos que me muerden a mí. Es un asco lo que estás diciendo. Pero boludo, es la verdad. Funga, funga, mira, mira, ve cómo sale. Mira. Escucha, mi baño era pulcro hasta que empezó este temita de la radio, y ahora yo me baño con 7 personas adentro y lleno de hongos todo, porque todo el mundo, yo te entiendo, yo soy, pero escúchame una cosa, es mi ducha. ¿Qué haces en mi ducha? Pues yo estás perdiendo peso. Te doy un poco de jugo, sí, y me agarras el codo. Pero ¿qué pasa? El micro no salió y bueno, el micro se fue. Fíjate que el micro ya se fue, me parece que no viene el micro. ¿Quién es? ¿Dejaste el bolso arriba? Vos sí, pagaste un pasaje y a veces te fue el micro. ¿Y qué? Me fue el micro. ¿Y qué pensás hacer? ¿Quedarte acá? Y no sé, sigo así, voy sacando con el pie, estoy sacando el sarro. Y ahora estoy enjabonándome con el... Vale, pero negro, ese es mi jabón. Ahora vale, sí, negro, tengo si que bañar con tus si pelos. Si entramos al gato, dejalo, por... El gato ese va a terminar el baldío del lado. Porque es medio feo, pero es bonito. Caga, mea. Boludo, es un gato. Pero, ¿y qué querés, boludo? Yo soy un ser humano, no puedo andar esquivando caca de gato. Escuchame, devolveme jabón. Pero limpiá, ponete la dame piedras, jabón, limpia. Me quiero bañar. ¿Qué hace de anfitrión yo? Dejá por lo menos. Soy un anfitrión que te deja meterte en la ducha de polizón. Bueno, está bien, toma. Dile que estoy con short, para que no... Que le sí, menos mal que Rocola, no te veo en bola, porque... Rocola, ¿cómo está? Escuchame, yo no pienso levantar ese jabón. Está bien. No pienso levantar. ¿De ahí? Yo voy a buscar a su papá. Yo no voy. Lo voy a levantar yo, pero el que se propasa se pudre todo acá, ¿eh? Se pudre todo, se van a ir, se terminan yendo todos a la mierda, ¿eh? Se pasa uno. Copate, es el baño. Bueno, yo lo busco, yo me agacho. Escuchame una cosa, ¿vos no eras valiente? ¿Vos no eras en el barrio que iba a ver por qué no explotaba el petardo? Sí, pero ¿y eso qué tiene que ver con levantar un jabón entre 5 chabones? Esto es para los valientes. Escuchame una cosa, vos, también. Al final sos un... Me olvidé de decir en el programa que... ¿Qué me olvidé de decir? Ahora me olvidé también, boludo. Está abierto el micrófono. ¿Dejaste abierto el micrófono otra vez? No, otra vez, no. Sos un pelotudo. Yo me agacho. Ahora, dame el jabón. No te vas a agachar vos, me voy a agachar yo. El que me toca el culo se rompe. Se pudre todo. ¿Me vas a dar un programa un día? Se pudre todo acá, ¿eh? ¿No? Ahora voy. Escúchame una cosa. ¿Está bueno? Quédate ahí. ¿Te puedo usar el rolón? No, rolón no. El rolón es para la axila propia, boludo. No me uses el rolón, boludo. No pasa nada, por eso es rol. Escúchame una cosa. Me voy a agachar a agarrar el jabón. El shampoo tiene 220 mililitros. Yo tenía pelo corto, y ahora que lo tengo largo me... Pero bueno, ese aquí voy a cambiar. No se ve, dice. Sí, boludo, dale, ¿qué te haces? ¿Qué te haces del pulcro? Mira, anda a cerrar los micrófonos inmediatamente. Ahí va. Yo me agacho a agarrar el jabón. El que me toca el culo se pudre todo acá. Pero un poquito. ¿Qué tocas? La puta que te parió. Puedo sacarte de mi mente. Soy un